Francisco Gramajo, presidente. Visto la necesidad de cubrir la presidencia del Ente Municipal de Obras y Servicios Sanitarios, EMO, la que se encuentra a cargo de los integrantes del Departamento Ejecutivo Municipal, señor Intendente Fabricio Sebastián Díez, señor Secretario de Gobierno y Coordinación Institucional Alejandro Santiago Arenas Díez y señor Secretario de Desarrollo Urbano, arquitecto Bruno Albertalli, de todo ello, tal lo establece el decreto número 290/20, ratificado por ordenanza número 3076/20. Que el artículo 2 del citado decreto establece la prestación de los servicios internos encomendados a los funcionarios nombrados, será como carácter ad honorem por el término de 6 meses y o hasta tanto se pronuncie la designación del nuevo presidente mediante ordenanza correspondiente. Y consideramos que la ordenanza número 2375/11, por la que se pone en vigencia la ordenanza número 935/93 de la creación del EMOS, establece en el título 3, artículo 5, que la dirección y administración del EMOS estará a cargo de un presidente que será designado por el Departamento Ejecutivo con acuerdo del Consejo Deliberante. El presidente durará en su función un plazo no mayor a la duración del mandato del intendente, pudiendo ser reelecto. Que tomado el tiempo de responsable evaluación necesaria, el DEM ha confirmado la decisión de presentar al señor Víctor Hugo Brinetti, DNI 12.743.266, para que ocupe el cargo de presidente de EMOS. Por todo ello y en cumplimiento a la normativa vigente, solicitamos la aprobación del siguiente proyecto de ordenanza. Artículo 1. Apruébese la designación del señor Víctor Hugo Brinetti, DNI 12.743.266, para el cargo de presidente del EMOS a partir de la promulgación de la presente ordenanza. Artículo 2. Déjese sin efecto en consecuencia el decreto número 290/20 de fecha 22 de octubre del 2020. Artículo 3. Comuníquese, córrase vista al EMOS, al Tribunal de Cuenta, publíquese y dése registro municipal y archívese. Fabricio Sebastián Díaz, Intendente Municipal. Y adjuntan el DNI de EMOS. Bueno, estamos de acuerdo. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Quiere comentar algo? Bueno, si me permitís, bueno, sí. A ver, primero separar completamente, ya que está también Hugo acá, la situación personal, digamos, o de su persona o su idoneidad. Si hemos planteado otras veces y en coherencia con eso, en otros pliegos que se ha traído, designar funcionarios, que es importante por lo menos nosotros tener una propuesta, una argumentación de por qué se designa a una u otra persona. Recuerdo con Rodolfo hubo un currículum y demás que permite a uno poder discernir más allá de la decisión de acompañar o no acompañar, de que tiene la potestad el intendente. Si bien hay consejo, bueno, por ahí el sentido que nosotros le damos es que podamos evaluar la idoneidad y decir, bueno, esta persona en este momento la vemos que tiene más sentido apoyar. Yo esperaba que a lo mejor, bueno, no llegó en el mail, que a lo mejor llegaba hoy, nos ha pasado que no se llegaba en el momento con una argumentación. A veces el currículum puede tener que ver y a veces no. Pero bueno, la argumentación es algo que nos sirve a nosotros para poder designar o decir, bueno, acompañamos o no una propuesta. Como no lo tenemos, y un poco en esta voluntad de ver cómo empezamos a tratar de cumplir con esos objetivos de que podamos tener claridad con, o sea, sobre todo cuando le tenemos que contar a alguien más por qué votamos a favor o en contra, poder tener los argumentos, bueno, ese es el argumento, no es algo, por eso digo, en este caso, que nosotros estemos en contra de la designación, pero sí con la modalidad, por eso no podemos acompañar, para poder tratar de ver cómo hacemos que en algún momento esto se pueda cumplir. Es decir, poner el esfuerzo en los argumentos, en que lo trabajemos en conjunto para que el Consejo nos siga siendo, como nos parece, y eso está en discusión en todo caso, que terminemos aprobando o que pasen las cosas por acá como una especie de trámite nada más. Entonces, bueno, con esa fundamentación, en todo caso cuando votemos, bueno, anunciamos el voto negativo. Gobierno, secretario de Obras Públicas, secretario de Acción Social, si eso es un currículum para conocerlo dentro del municipio, estuvo de secretario en la EMOS, yo le doy mi voto de confianza. A pesar de que ya venimos con un año con el señor Armaliz, 6 meses con este triunvirato, y ahora te deseo lo mejor de la suerte. Yo sí voy a votar, voy a dar, por eso te digo que te voy a dar mi voto de confianza. Gracias. Para salir adelante. Ahora, no van a venir dentro de 6 meses que quieren tercerizar, privatizarnos, tercerizar. No, a ver, Hugo, no te estoy acusando de nada ni vengo, estoy diciendo eso. A ver, ya con Hugo es la tercera, o sea, el segundo presidente, pero la tercera persona que se hace a cargo de la EMOS en un año. Un año y 3 meses. Mi voto de confianza te lo doy. Pero eso, quiero recalcar eso. Eso es. De mi parte, María José. Bueno, primero voy a adherir un poco a las palabras dichas por Marcelo, que no es una persona novata en lo que es la administración pública, por su trayectoria en el tiempo. También voy a adherir a que quizás no exista un currículum previo, porque no lo hayas preparado o lo que fuera en sí. También voy a decir que, si bien ya lo saben, es potestad del Ejecutivo decidir el responsable a cargo, porque también pone en tela de juicio un montón de cosas, donde son responsables 100% en primer lugar Hugo y segundo el que toma la decisión. Y tercero, porque no solamente yo confío en la persona y en el trabajo que venimos realizando, sino que también es parte de nuestro proyecto político y no vamos a descartar su idoneidad y sus ganas de trabajar y su compromiso en la sociedad, no de ahora, sino de hace mucho tiempo. Con respecto a que, si bien los dichos tuyos, que ojalá no pase lo que has dicho, quiero decirte que el primer presidente de EMOS se retiró por voluntad propia. Previo a esto, como en cualquier administración, el Ejecutivo tiene que hacerse responsable hasta la designación del mismo. Si por algún motivo fallase o no, que no va a ser el caso, lo confirmo, me siento segura que esto va a ser así. Obviamente que cuando es una situación que excede a un montón de otras, el Ejecutivo tiene la potestad de volver a cambiarlo o lo que considere apropiado. Y con respecto al tema de la privatización, me parece muy, muy inoportuno, no lo tomes a mal, Marcelo, hablarlo en una situación así, porque deberíamos saber realmente y con estadística, con alguna fundamentación, situaciones que no las desconocemos, pero no las tenemos físicamente como para poder exagerarlo tanto así. Así que, pero, sin más que esto, obviamente que adelanto mi voto positivo, pero nada más que eso. Cuando yo dije de tercerizar, no hice la palabra privatizar, que no es así, porque yo estoy hablando de lo que dijo el intendente públicamente en varios medios, cuando dijo que si la situación de la EMOS no mejoraba, no cambiaba, iba a tercerizar. Eso fue. Ojalá no amerite a una situación así. Nada más que eso, no estoy diciendo que Lugo no le vaya mal. Al contrario, si le estamos dando el voto de confianza, es para que le vaya bien. Nada más. Bueno, yo creo que, y es así, que la persona designada es de absoluta confianza del intendente, del Ejecutivo. Así que, bueno, acá lo tenemos al designado, al señor Grignetti. Huguito, si por favor nos contás un poquito en la situación en la que estás trabajando, cómo has encontrado todo, tu plan de trabajo, como para ir enterándonos de lo que tenés pensado desarrollar, ¿no? No es mucho lo que me voy a explayar, porque viste que estuvimos 10 días, tuve 2 días, pero bueno, un poco la idea, más allá de que Santiago Arena acomodó muchísimo los números del año, ha hecho un gran trabajo, hay que seguir acomodando porque está todo atado con alambre. Todo atado con alambre. Las bombas no tuvieron mantenimiento, fue un desastre en la desidia de muchos años, y bueno, ahora estamos pagando las consecuencias. Pero ¿qué pasa? Cada tema que agarramos lo solucionamos con lo mejor, no atamos más con alambre. Es un poco la idea, de poder sacar un buen servicio al vecino, ¿no? Después un poco la idea, bueno, yo en estos días estuve reacomodando el personal, tratando de dividir lo que es agua y cloaca, que fichen los de cloaca en una planta, que fichen los de agua en la otra. Estuve viendo, evaluando si convenía comprar camionetas, que hay una sola, que la Toyota. El otro está todo destruido, no sirve más. O seguir contratando las que tenemos. Un poco con Santiago tomamos la decisión de seguir contratando las camionetas porque la verdad es que nos resulta más barato. Contraté una camioneta que pagar, que comprar, hacer una inversión para que después se destruya. Así que, bueno, un poco también estuve viendo los números. Se le debe mucha plata a la EMO. Mucha plata a la EMO. Próximamente les voy a pedir, una vez que el sistema me permita, hacer un plan de pago permanente. Con un 3% de interés, se gasta en 12 cuotas. Porque hoy yo estoy citando gente a pagar, está viniendo y deben 70, 80, 120. Y no le estoy dando una herramienta. Porque el sistema no te permite el sistema. No me permite el sistema. Entonces se me van sin pagar. ¿Me entendés? Entonces próximamente, cuando el sistema me lo permita, voy a elevar, le voy a pedir un plan de pago permanente con un 3% de interés, pues ya tuvieron la oportunidad de pagar con las moratorias, y darle una herramienta de pago. Y tratar de recaudar para poder hacer las obras que hacen falta en Capilla, porque es un capital que se le debe a la empresa. Más allá que uno me puede decir, pero la situación no, no íbamos a rematar acá a un jubilado. Está lejos de eso. Pero acá hay gente que debe antes de la pandemia, que debe de muchos años. Porque todos podemos tener algún atraso. Pero en algún momento tenés que pagar. Bueno, estamos haciendo la gestión de cobro, recaudando, reacomodando los empleados, tratando de organizar la empresa. Y bueno, un poco la idea es prestar un buen servicio. Gracias a Dios está lloviendo, porque más allá de la buena predisposición que tenga el presidente y los empleados de EMO, acá si no llueve no tenemos agua. Pero gracias a Dios este año creemos que vamos a zafar con el tema agua. Y bueno, estamos mejorando el servicio, comprando herramientas que hacían falta, que estaban obsoletas, que no funcionaban mal, que no teníamos. Martillo, tengo que ir a hablar a la municipalidad que me preste un martillo y todo así, ¿eh? Pero bueno, por suerte hay una organización que estamos llevando para que la empresa funcione como empresa. Es un poco, a grosso modo, lo que yo te puedo decir hoy. Los números no son desfavorables hasta ahora, es manejable, pero ¿qué pasa? En estos meses, después vienen los meses que cae la recaudación. Todos lo sabemos. Entonces, bueno, estamos tratando de administrar lo mejor posible, invitar al vecino a pagar, mandándole ni un aviso, ni le mando el estado de cuenta. Después le voy a mandar un primer aviso y después vemos qué situación, vemos cómo va a funcionar el cobro, porque necesitamos recuperar ese dinero que es de la EMO. Pero aquel que pueda pagar, pues esta situación que estamos viviendo, tampoco puedo ir y ejecutar la economía de la EMO, reacomodar, ya está, reacomodar los empleados, ver cómo podemos hacer que funcionen mejor. Y bueno, y trabajar, yo entro a las 7 de la mañana como lo hice toda la vida, 13 años en la administración pública, yo siempre entré con los empleados. Y yo a las 7, 7 y media de la mañana me tenés ahí en la oficina, estoy atendiendo al público, poniendo la cara, hay gente que viene ofuscada, se pone la cara como lo hice siempre. Y atrás, corriendo atrás de los problemas normales que vos lo sabrás, Marcelo, solucionás uno y te caen 5. Pero bueno, estamos Yo creo que vamos a poder sacar adelante la empresa. Bien. Tengo fe. Y si por el tema privatización, yo lo hablé con el intendente y dejo de privatizar. Es tercerización. Yo usé privatización, por sí, eso me corregí. Bueno, tercerización. Es una privatización con tiempo. La claro, otra para no, siempre. No es la idea. Bien. No es la idea, pero por ahí hay servicios que yo puedo tercerizar. Como por ejemplo, a ver, si mañana puedo ver toma de medidores, eso, pero no la empresa. No la gestión. Por ahora tengo los empleados que me hacen falta. Bien. No se va a tomar nuevo personal. Y la estamos tratando de manejar para no llegar. Hay buena predisposición por parte de los empleados en colaborar. A mí conocen, saben que tengo diálogo, que tienen algún problemita, viene, se sientan, lo hablamos, vemos cómo lo solucionamos. Hay una figura de un presidente que los contiene también, ¿no? Y el buen diálogo con la provincia que también. Bueno, sí. Más allá de eso, ya me tengo que ir a presentar en Córdoba, pero no me puedo presentar sin tener la aprobación de ustedes. Uh-huh. Así que bueno, me voy a presentar en Córdoba y hacer las gestiones. Tenemos el dique Ranazane, que no sé qué va a hacer la provincia con el tema ese. Está tapada la válvula ya con barro, está rota de todo, desde hace 20 años, pues todo está así. Tenemos un problema de cloaca en el barrio de las Flores, que resulta que la bomba original era de 50 caballos, dos bombas. Cuando yo voy, el día lunes primero, empiezo con este tema, me encuentro con que tenemos una bomba de 16 caballos, menos de una tercera parte. Claro, anda hasta que palmó. Entonces ahora estamos averiguando el presupuesto para comprar una bomba de 40, cheque, para solucionar definitivamente el problema. O sea, no vamos a emparchar. La idea es que lo que agarremos funcione por el tiempo, que yo no tenga que salir corriendo un día domingo porque se paró la bomba, porque, ¿me entendés? Porque las cosas se hicieron mal. Entonces, un poco la idea es lo que agarramos, lo dejamos funcionando para que yo no tenga que, ni yo, ni los empleados, ni nadie perder tiempo. Solucionar el problema, no seguir atando con alambre, no sirve. Porque atas con alambre y a los tres días el alambre se cortó y tenés que salir corriendo de nuevo y eso son horas hombres. Bueno, la situación de lo que es cloaca, hay un montón de calles obsoletos, no existen los caños. No está mal porque eran caños de barro, ya no están mal los caños, se gastaron. Quedó, entonces pasa un camión, ¡trum! Se cae el material de ahí, entre corriente y la salida de la terminal, 4 días seguidos, sacando 4 días limpiando cámaras, todos los días lo mismo, vamos, sacamos y limpiamos. Y el otro día, entonces todo eso hay que solucionar. Estamos hablando de ese pedazo de 50 metros de caño, rompe el pavimento. Lo que pasa, para eso necesito recaudarla de atrás. Entonces estamos haciendo un trabajito, invitando a pagar, por eso le voy a necesitar la facilidad que le demos a la gente para que pueda pagar. Pero primero va a tener que arreglar el sistema para darle facilidad. No, sí. Por eso no llegó el pedido de ordenanza acá, porque hasta que el sistema no me apruebe que me lo pueden hacer, yo no te puedo mandar una ordenanza que después no la puedo ejecutar. Con la idea, bueno, hay mucho trabajo, mucho retrabajo. Yo soy una persona que me comprometo con mi puesto, trato de ser el mejor, por lo menos trato de estar en el lugar y comprometerme con la empresa, en este confianza. Así que, y bueno, van saliendo inconvenientes todos los días, vamos a tratar de ir acomodando. Un poco la idea, si ustedes tienen alguna pregunta, un poco la idea es ir solucionando los problemas para adelante, cosa que por 10 años no tengamos que volver a pensar en comprar una bomba. Vos no podés tener una bomba de 50 y poner una de 16, 18 HP. Es una bomba que está todo el día, y una, son dos. Una, ta, ta, ta, cuando palmo esa, chao. No, no, no. problema. Bien. Bueno, ya más o menos hemos hablado nosotros, porque ya la instancia está agotada, te hemos escuchado atentamente, Hugo, el despliegue de tu plan de trabajo, de las cosas que te has encontrado. Así que, bueno, María José había adelantado tu voto positivo, falta tu voto, Salo. Positivo. Bueno, Fede, sí, si me permitís, Pancho, te doy un segundo. Una devolución. No, antes de votar, o si me permitís, o antes de hacer la votación, o después. Vamos a concluir. Vamos a concluir. Quisiera después hacer una devolución ahí. Estaba negativo, Angelito, toma nota. Fede, Marcelo positivo, yo también positivo. Así que sale por 4 votos positivos y 1 por el negativo. Brevemente, Fede, la devolución, una pequeña devolución. Vamos apurados. No, le quería decir primero desearle lo mejor, obviamente, Hugo, más allá de la decisión que tiene que ver con la modalidad que ya veníamos un poco discutiéndole, entonces, por ser coherente en ese sentido. Después, alguna cosita me preocupa por lo que se dijo recién. Hasta ahora era de alguna manera un rumor y corría y uno lo trae acá para no acrecentar eso. Pero de la tercerización, es verdad, incluso puso fecha el intendente, habló de junio. Un par de cositas. Una, me preocupa que no, digamos, que si está la decisión a lo mejor tomada, entiendo que no, pero nos extrañaba que, por ejemplo, el programa Argentina hace, financia 6 ejes. Uno de esos ejes era agua. Muchos de los intendentes de Córdoba, yo con algunos hablé, presentaron, obviamente, las ciudades serranas sobre todo, que tienen problemas de agua. La mayoría fue y le dijo, esta es nuestra salvación, fueron y pidieron para obra de agua. Acá se pidió para el cordón cuneta, que también aprovecho para decir que esperamos la ordenanza para ver si se rectifica y cómo se avanza, porque quedó ahí, está el financiamiento y por ahí quedó trabado, digamos, no se votó, no se presentó tampoco, y bueno, por ahí esa plata deja de rendir. Pero bueno, el cordón cuneta, en esa medición, digo por esto, porque a lo mejor uno lo podría dejar pasar, pero si estamos en una situación crítica como la que está exponiendo Hugo, si está la posibilidad, me está exponiendo también María José, de que esto, bueno, ojalá que no, pero que puede pasar, parece que hubiera sido prudente y a lo mejor hasta estamos a tiempo de revisar eso y poder hacer una obra que tenga que ver con mejorar el sistema de agua. Perdón, Fede, ¿quién está a tiempo? No sé, el intendente. Ah, no, claro. No, porque no entendía quién entendía eso, porque sí, no sí. Estamos a tiempo como sí. Capillense, si querés. Sí, sí, puesto así. Me preocupa sí el tema de la tercerización, que una cosa es tercerizar algún servicio, otra cosa es el cobro. Y esto ha pasado y esto sí sería, me parece, un problema y bueno, estaremos atentos a que eso no sea una necesidad en principio ni una posibilidad, porque ahí sí es bravo, ya nos ha pasado y no son armónicos con la comunidad y con los intereses de la comunidad las empresas que agarran la tercerización del cobro. Después otro problema del que no hablamos mucho, pero que es la calidad del agua. Hubo varios pedidos en la EMOS los últimos años de algún informe, de algún estudio, en realidad por ley están obligados mensualmente, bueno, es difícil porque son presupuestos, pero algún estudio que nos permita medir la calidad también, más allá de la infraestructura, que es una cosa importante, no creo que la calidad sea secundaria y por eso también es que uno dice, bueno, a ver, pongamos quién va a estar midiendo ese tipo de cosas en la EMOS. Y por último, respecto a lo del sistema, me preocupa mucho también porque ya lo hemos discutido acá, hubo un intento de traspaso, la EMOS tiene todavía program, ¿no? Quedó con program. No, no está. Ya pasó a Trasus. Bueno, Trasus fue un contrato importante, digamos que salió bastante dinero, que acá lo discutimos, pero además vino otro contrato a Eletore y a la empresa Eletore que tiene el 1% de toda nuestra recaudación municipal, que era para asesorar y para formar a los temas. Durante un año, nosotros hemos visto que se le está pagando a esa empresa, es bastante lo que se le paga, y no hemos visto los resultados, porque de hecho la empresa era para poder admitirnos en los parámetros internacionales y demás. Bueno, eso, a ver si podemos tener alguna muestra de eso, porque si a un año no tenemos el sistema y nos impide cobrar, y en la municipalidad todavía no podemos acceder a balance y a otras cosas que tienen que ver un poco con esos sistemas, Bueno, estaría bueno ver un informe que después en todo caso les puedo echar preso, nada más. ¿Te puedo contestar? Primero, la calidad del agua la controla la provincia. Somos monitoreados por la provincia, por recursos hídricos. Segundo, nosotros hacemos análisis mensuales. Se toma en las bocas de las... Pues hizo toda la vida, no es nuevo. Se toma en las bocas de las canillas públicas y se hace el análisis. Eso cuando salga se lo puede enviar tranquilamente. Eso, buenísimo. ¿Cuál era el otro? Porque después te fuiste al cordón cuneta. Concretamente yo te puedo... Bueno, en ese sentido puede ser, si tienen pensado, presentar en la nación o provincia. Vos dijiste que sería bueno gestionar por el programa nacional. Está gestionado. Está gestionado ampliar al doble la capacidad de reserva de la toma. Ya está gestionado. Estamos esperando que, bueno, es más, se ha presentado el proyecto. Ahora falta firmar y que manden el dinero para hacerlo. O sea, Fabricio Díaz se ocupó, por esos programas que vos decís los conoce muy bien, y estuvo gestionando esa parte para la empresa. Así que es cuestión, vos viste cómo son las gestiones, vos la podés hacer ahora y te sale el año que viene. Esto es así, porque lleva papel, el plano, todo un trámite burocrático, pero está gestionado ya. Para ampliar por el programa que vos me dijiste que en este momento no me acuerdo, está gestionada el reservorio para el doble y lo que es la planta de la toma. Hugo, estás designado oficialmente como presidente del ente de Lemos, así que mis más sinceros deseos que todo vaya perfectamente y, como quien dice, a trabajar. Y bueno, seguimos trabajando, vamos a pasar.